Muy buenas. ¿Cómo estamos? Muy buenas, pues. ¿Cómo pues, estamos? Pues, como siempre, en la taberna. No, no ha cambiado nada. Bueno, ha cambiado que eres Salva un poco más feo de lo que de lo habitual. Te perjudica esto de jugar. Tú en directo ganas. De hecho, muchas de las visitas que tenemos es por... Esto ha sido siempre así, ¿no? Más o menos, sí. Espero que así sea. ¿Por qué te has hecho este personaje? ¡Qué cosa más horrible! Bueno, sí, era uno de los predefinidos y he decidido coger la voz de la experiencia, ¿sabes? No sé, tú eres la parca errante, Leo. O sea que... Sí, bueno, yo tampoco aquí. Es que mejores, coño. Mote, tú, joder, macho, mira que al menos en los juegos puedes elegir tener pelo y ni así. Soy consecuente con lo que... Sí. Soy consecuente con la madre naturaleza. Es lo que hay. No hay más. Es lo que hay. Oye, pues esta taberna, la nuestra no tiene mucho que envidiarles, pero en fin, que hemos decidido esta semana hacer, como los temas eran los que había esta semana y el E3 se acerca, hemos pensado que quizá hacer mejor un gameplay del Sea of Thieves, que llevamos prometiéndolo, ¿cuánto hace que dijimos que haríamos esto? O más. Bueno, estaba Apex de moda, imagínate. Exacto, estaba Apex de moda aún y... Total, que nos quedamos en la taberna, pero el Sea of Thieves, pero oye, es que salió hace no mucho, hace un mesecito, el Anniversary Update con las quests estas que tanto lo había pedido a la gente, que tuvieran un poco más de historia y de miga. Así que, ¿intentamos hacer una o qué? ¿Qué estáis haciendo? Sí, es que me ha dado un trabucazo. ¿Quieres que te dé yo? ¿Te enseño el trabuco que yo tengo? Ven. No, oye, pero explica la verdad. ¿Qué intentas? Estamos en esta taberna porque Motenay no ha podido venir. Bueno, no ha podido, no... Decía de mí de Dumbo y hoy, bueno, no detallaremos el procedimiento o cómo ha ido todo, el devenir de los acontecimientos. Pero total, que Mote no está aquí y hemos decidido, pues oye, Mote desde donde esté, nos juntamos los tres. Y gracias a esto del crossplay, que se puede jugar desde PC y Xbox y todo, pues a echar un Sea of Thieves. En fin, no lo demoramos más, no solo el Sea of Thieves, vamos a hablar de todo lo que os dé la gana. Sí. Pero la idea es, yo voy a empezar esta misión, insisto, es la que metieron en el update, que es el Shroudbreaker. Vamos a votar. Yo he votado, deberíais poder votar aquí, si venís. Y creo que con esto... Voy. La empezaremos. ¿Qué votamos? ¿El gran relato? Muy bien, ahí la tenemos. One moment. You do well to heed my warning, for this is no ordinary voyage you're contemplating. Few pirates have even heard of the shores of gold, let alone seen them. Pocos piratas han oído hablar de shores of gold. Dicen que trata de una isla y de inmensas riquezas, secretos, antiguas tumbas escondidas y trampas mortales. But you won't find it on any map. Hoy saludando a la gente del chat. Buenas Matt Mardigan. Buenas a Shivan Dylan, que es nuestro hombre guía. De hecho hizo la guía de Sea of Thieves en PlayStation. Saludamos a David Sánchez desde Montreal y a Humberto López desde Houston. ¿Tenemos a alguien que ha hecho la guía de esto? Creo que de no, o sea, a ver. Perdónanos. No, quiero decir que exacto, o que esté de la presente. Campaña no, pero sí del juego base, o sea, la campaña que hace que esté esta campaña 3 semanas, a lo mejor. Vale, o que esté presente más que nada para que nos vaya contando si nos quedamos atascados, que me da que va a ser lo que va a pasar. No hay problema, voy sobrado. Salva, ven aquí, que te quiero decir algo. Déjame en paz. Una pregunta. ¿Este juego para jugarlo en solitario no? Sí, yo lo he jugado siempre en solitario, ya sabes que yo no tengo muchos amigos, solo tengo a vosotros dos. A Mote a ratos. Y no... Bueno, a ver, hemos empezado la misión. Si apretáis el inventario de misiones, ahora tendremos un libro que nos dirá... Sí. El diario de los señores piratas, la travesía de Shroudbreaker, noveno verano en Sea of Thieves. Muy bien. Sí. Y... para pasar de página... Vale. En pos de leyendas, otro viaje, otro diario. Shores of Gold, un gran secreto, una isla de tesoros envuelta en el velo del diablo. Puede que haya más pistas en Ancient Isles. Isles, ¿cómo se pronuncia esto? Isla es island y Isles. Son muchos las isles. No, vale, ok. Empezaremos por allí. Pues vamos para allá. Yo te sigo, Albert. ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Ya te has ido? Aquí hay muchas cosas. Vamos para allá. Ven conmigo. Vamos para allá. Vamos a coger mi barco. ¿Tienes barco? Hombre, y tuneado. Vale, bueno, me dice Airam que nos dejen el móvil con el chat y si necesitamos algo que lo mencionemos. O sea que no hay problema. ¿Sí? Vale. Muchas gracias. Ahí tenéis mi barco. Mirad qué tuneado lo tengo. Es chulísimo. La verdad es que a mí el arte del juego me encanta. Es brutal. ¿Cómo luce? Sí. Sí. Y entonces, entiendo que esto de la campaña esta, ¿que vale la pena o no? Sí, de hecho, la gente se ha quedado sorprendida porque hacía tiempo que de Rare no se veía una campaña, y sobre todo en este juego, trabajada, y el nivel de los puzzles y de los acertijos que vamos a encontrar realmente os sorprenderán. O sea, los que no hayáis visto esto, no hayáis jugado desde la beta, las primeras versiones, ya están monte pegando cañonazos, os va a sorprender. Vale, si bajamos... No pasa de moda. Ahora se puede pescar, ¿eh? ¿Solo vas tú solo con este barco? Como si fueras. Hay uno más pequeñito. Hay uno más pequeño. Hay uno más pequeño. Yo me perdí. Yo el mío. Saludo saludo a Percupeto, que está enfadado porque no le he saludado. Perdona. No es verdad. Ya lo hemos saludado. Ya te hemos saludado. Mirad, si venís abajo, he puesto el mapa. Y nos vamos. En la mesa. Habría que ir en esa marca. A esa marca que he puesto. Es decir, dirección sud. Sudeste, ¿vale? Vamos para arriba. Ostras, ¿dónde está el motor para arrancar esto? Venid, que hay que llevar anclas. Venid aquí arriba. Voy. A la salva menos arrimar el hombro o cualquier cosa, ¿eh? Sí, sí. Qué feo es salva, es una cosa escandalosa. Los dos me respetáis, ¿vale? Casi me quedo sin cena por vuestra culpa. No, es verdad. Yo he cerrado una pizza. Nunca he entendido esto, es... Izad velas es para arriba o para abajo. Oye, pero proa y popa es delante o detrás. Yo. Nos dice a Percupeto que escucha el podcast desde mucho tiempo. Ah, muy bien. Hacia el sur. ¿Para dónde dirijo esto? Hacia el sud-sudeste. Y tú y yo, Salva, deberíamos jugar con las velas para que vayan en contradirección del viento. Para coger máxima velocidad. A las velas se hace desde aquí. Establecer el ángulo de la vela. Tenemos dos sets de velas, las delanteras y las traseras. Y deberíamos ir jugando tú y yo con ellas para ir en dirección ponerlas en dirección contraria al viento. En 2011 andábamos con el podcast. Sí, en 2011 andábamos con el podcast. Relaxos. Ahí, esa es la dirección. ¿Por qué? Vale, voy en dirección sureste, Yo ya he puesto las velas bien, ahora deberías ver un aumento de velocidad. Vale, perfecto. Cuidado la roca de adelante. Bueno, tenemos aquí una Wikipedia interesante, gracias a Airam, que es proa adelante, popa detrás, babor izquierda y estribor derecho, ¿vale? Y proa adelante, ha dicho. Y arriar es bajar. Vale, Mote. Oye, ¿por qué se lo preguntáis al chat y no me lo preguntáis a mí, que soy patrón de barco? Rumbo total sud, Mote, totalmente sud. Pero jugar con... Oye, que soy patrón de barco. Que soy patrón de barco, es verdad. ¿Sí o no? Porque no me ningún... Sí. ¿Por qué haces cosas tan nicho? Patrón de barco, tenis. Francotirador. Tenis nicho. Francotirador. Sí, es verdad que era nicho. Vale, veo una isla allí al fondo, ¿no? Una especie de... Lo que estamos buscando, que yo tengo que reconocer que el primer paso para que el stream no se alargara mucho, me lo he mirado. El primer paso es encontrar un barco hundido que encontraremos en la posición que he puesto, que es N13. Comenta Víctor Aracil, atentos a las pistas que os van a pasar 3 horas sin daros cuenta. Vale. La primera la he spoileado yo a través de Google porque no quería que esto se alargara un montón. Pero a partir de ahí voy totalmente virgen al devenir de la quest. Vamos acercando, tú sigue para el sur, Monte, vamos bien. ¿Habéis visto qué barco más chulo tengo? Con sí, la verdad es que sí. Es el mío era roñoso. Sí, es tuyo. Una de las cosas de Sea of Thieves se ha hablado mucho, pero una de las cosas que tiene Sea of Thieves es que no hay progresión en absoluto. un jugador que empieza desde cero tiene la misma fuerza, la misma vida y sus armas meten lo mismo que uno que lleva 500 horas. La única progresión que existe en Sea of Thieves es a nivel estético, cosmético. Tú puedes gradear, o sea, comprar cosméticos para el arma, para el barco, la ropa eso, que llevas. Eso a ti te gusta especialmente. Eso a mí me encanta. O sea, eso a mí me parece maravilloso. Estamos a... ¿Qué tiempo más raro hace hoy? A ver. Vale, estamos cerca de llegar. Bueno, contadme mientras llegamos, ¿qué habéis hecho esta semana? Pues mira, yo he estado analizando Lions of Fear 2. ¿Y qué tal? Pero ese me parece que sale, además, si lo queréis jugar, está en el Game Pass de la Xbox, pero creo que se va este mes. O sea, no, pero es sí, el 2 el que he jugado. Ya, digo, el primero, digo, si lo queréis vale. jugar, Lions of Fear se va, si no recuerdo mal, este mes se va. El juego bien, o sea, es un poco como el primero en el sentido de que es muy narrativo y es muy juego con varias realidades cambiantes y tal. Y más que miedo, te pone en tensión todo el rato. Además, usa algo que a mí me pone muy nervioso, que son los maniquíes. Hay maniquíes para todo. Sí. Y bueno, está bien. A mí me ha gustado. Me ha durado unas 7 horitas, creo. Me han pasado bastante rápidas, pero sí que es verdad que, no sé. Me gustó más, por ejemplo, el primer Outlast, ¿no? Que tiene. Es mucho más ¿Por marcado. ¿Por qué os gustan estos juegos? Yo no lo puedo entender, tío. No lo puedo entender. Un poco más al sur, Mote. Miedo. Sí, voy. Algo confuso, siempre puedes decir que la historia es enrevesada y repleta de matiz, pero la realidad es que hay cosas que no me enteraron a mí. Yo dentro del... hablando del primero, el segundo... el segundo bueno, no lo he... está puesto en serio, ¿sabes? No lo he jugado, pero una cosa que me gustó muchísimo del primero es, siendo un juego narrativo, de miedo narrativo, como hay muchísimos, el uso que hacía del escenario era brutal, o sea, ya no solo a nivel narrativo, sino técnicamente, cómo te cambiaba un escenario entero solo girando tu visión, la cámara, o sea, tú miras hacia un lado y hay una cosa, te das la vuelta y ha cambiado totalmente. Eso técnicamente a mí me parece sorprendente. Vale, vamos a empieza a izar velas, a Salva, que estamos llegando al sitio. Uy. A ver, y Izares para arriba, ¿no? Pregunta al chat. Sí, Izares arriba. Esa es la dirección, es el otro, este de aquí delante. Este de aquí vale. delante, la longitud. Vale, pues voy a izar velas, ¿vale? Vale, vamos izando. Para arriba. Pero, a ver. Osman pregunta que por qué jugáis algo que no quieres. No, nos hemos dicho, a ver, ¿a qué podemos jugar ya que no podemos estar los tres juntos? Y tenemos, teníamos el Sea of Thieves como buena opción. Cuidado, ahí hay alguien. Sí, tenemos gente a la izquierda, ¿eh? No parece que vayan en... ¡Oh, a por ellos, Albert! No. He hecho el ancla. Oye, estoy girando. No, estoy a ver, apúntale. Queremos hacer la quest, Apúntale streaming hacia mí. ¿Cómo se sabe? El cañón, ¿dónde está? Oh, madre mía. Queremos hacer la cosa. Ven aquí. Lord Cannonball. Ahí está. ¿Dónde estás? No dispares. No dispares. ¿Cómo que no dispares? No. ¿Cómo que no dispares? Vas a ver. No. Cagón. No. ¿Cómo no? Uy, te has quedado lejísimos. Muy corto, ¿eh? ¿Vienen? Oye, ¿dónde está la isla que tenemos que ir? No, tenemos que... Voy al agua, que creo que... ¡Oh, se han girado! ¡Están viniendo! Debería haber un barco por aquí, hasta donde yo sé. A ver, nos preguntan si el Apex es una buena opción. Al abordaje. ¿Se han girado entonces? Mote, vamos a morir. ¿Qué más da? Vamos a matar gente. A ver, podríamos ir a la arena, que esto tiene un modo arena ahora. Hay una isla delante, ¿eh? Están yendo a una isla que tenemos nosotros delante, muy pequeñita. Yo paso de ir a la arena. Yo quiero intentar hacer la misión. Va. Una pregunta, Albert. Quiero intentar hacer la misión. ¿Qué te parece League of Legends en móviles? Me sorprende porque ya está Arena of Valor. No sé a qué viene ahora a sacar League of Legends para móviles. ¿No? Sí, lo está haciendo con Tencent, lo están haciendo. Mirad el libro, a ver si sabéis dónde es. Teóricamente por aquí debería haber un barco sumergido. ¿Qué quieres que miremos? ¿El libro de la misión? Sí, salvo que sea eso, pero no. Sí, vamos a... Por aquí debería haber un barco en esta zona. ¿Puedes preguntar ya al chat qué tenemos que hacer? Nos hemos atascado. efectivamente. Al chat, ¿qué tenemos que hacer? Pregunto. ¿Puedo disparar? Pero estamos en la zona, yo creo. ¿Y si usamos el... ¿qué es eso? El arpón. ¿Y si nos tiramos al agua? Hay tiburones, sí, tiraos al agua. Hay tiburones. ¡Ah! ¿Quién está disparando, por cierto? Yo. ¿Eres tú? ¡Tengo tiburones! ¡Me matan! Está en el agua, estoy viendo el streaming y está matando a un tiburón a espadazos, a dos tiburones. ¿Pero por qué harías eso? Mote, quédate aquí. Bueno, porque el tiburón está... A ver, voy a mirar... Espera, aquí hay algo. A ver, en pos de leyendas... Divide... A ver, puedo ir al barco y ya está. A ver, voy a coger aquí comida. Aquí dice... Sí. Puede que haya más pistas en Ancient Islands. O sea, tendríamos que ir... A lo mejor tendríamos que ir a las islas esas, ¿no? De delante. Islands. ¿Cómo lo veis? El tema es que ya estamos en Ancient Islands. Teóricamente, no, pero no estamos... No sí, estamos en la zona. Isla, estamos en la zona, pero el punto donde está el barco es N13. Salvo que la única guía que he encontrado, la primera, nos haya troleado y no sea ni allí. Ah, vale. Shivan, tenemos un problema. No sabemos qué tenemos que hacer ahora que estamos en el punto de la... En el primer punto, la verdad. Hemos salido del tutorial, por así decirlo, ¿no? Es lamentable. Tenemos una roca detrás, por cierto. ¿Cuál es la pregunta exacta, Albert, que nos están escuchando? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Está súper bien. O sea, este streaming está tan bien preparado como las tabernas reales, que solo pues, le da autenticidad. Voy a apagar las luces estas. Por favor, quiero dispararle a alguien. Si no le disparo a alguien, me va a dar algo. A ver. Es más, ¿sabes qué? Tenéis que ir a N13. Hay una isla que no está marcada en el mapa. Fijaos en los dibujos de las islas para que os posicionéis. Vale, estamos en N13. Pero hay si una isla que no está marcada en el mapa. Sí, estáis cerca. Kurogamer dice, estáis cerca, buscad tres islas pequeñas. Tres islas. Ojo, porque delante, parecemos los retrasados esos del Pokémon de Twitch. Lo único que nosotros no somos robots. ¿Podéis escucharme, por el amor de Dios? Venid aquí y mirad la isla esta que tenemos delante. Es eso de delante, isla. Quizá, ¿no? Vale, vamos. Buscad esas tres islas pequeñas. Dice, vamos, eso es. La isla que tenéis enfrente es una isla que no está en el mar. Claro. Ayuda, Mote, vamos. Porque aquí si tenemos que contar con izad las velas otra vez, que ahora tiene sentido de ir para abajo. Vale. Y dice está por ahí en el centro. Sí, en el libro hay tres islas dibujadas, tenéis que compararlas con el mapa y posicionaros en el centro. ¿Saben qué imagen más lamentable estamos dando? Tira para allá recto, Mote. Con lo fácil que sería poner un gameplay de Dragon Ball FighterZ. A ver, voy a recargar que a mí el señor este me ha puesto fino el tiburón. Ah, ¿dónde está? ¿Habéis visto, no? Que en el libro hay tres islas dibujadas y las tenemos que comparar. ¡Míralas! ¡Si están delante! Os lo he dicho, llevo media hora. Pero si os lo he dicho hace rato, Mote. ¿Qué pasa? Mote, todo a estribor, por favor. Ya lo hago yo. Ah, no, ¿qué pasa? Claro, como es oscuro. Todo a estribor, Mote. Estribor, si no sabes un poco dónde está, a proa. No sabes dónde está ni... Oye, mirad qué cielo más bonito. Visualmente es brutal. Mira, está lleno de albers y de salvas, estrellas. Vale, ¿seguimos avanzando? Porque ¿has vuelto a izar las velas otra vez? Me has dicho que izara las velas. Ya, pero en el sentido al revés, o sea, siempre se llamará igual. No, izar... pues eso se llama Arraiga, ¿vale? Las Vegas. Ah, Arraiga Las Vegas. Uy, pero otra vez para arriba, que nos vamos a estrellar. Espera, vale, tira el ancla que nos... ¡El ancla! ¡No! ¡Ya! ¡Frena, mano! ¡Corre, a reparar! ¡Tira para abajo! ¡Qué desastre! Vale, una cosa, aquí en el chat tenemos a Sergi, el de toda la vida. Sí. Que dice que no contamos con él y que es una lástima, es verdad, él es muy fan. Pero Sergi ha sido súper, súper, súper, mega, ultra... improvisado que estemos en Sirte. No te lo puedes imaginar. Un problema logístico de cosas tangibles, bueno, ha sido un problema muy importante, al final Mote no podía venir, y lo hemos solucionado así. Que no quiere decir que si tú ahora te quieres conectar y entrar, oye, nosotros... No quiere decir que te fuéramos a invitar. Exacto. No. Simplemente... Pero quiero decir que... Hoguera. He descubierto una hoguera. ¿Has descubierto una hoguera? Mira, Si hay aquí una hoguera, lo que significa es que según la... estamos bien porque aquí podemos guardar la partida, que yo he jugado Dark Souls. Lo que quiero decir es que si Sergi ya se ha hecho la campaña y quiere venir aquí, como dicen los loleros, a carrilear, pues a venid, ya está, lo he encontrado, venid aquí, venid conmigo. ¿Qué has encontrado? El barco hundido, lo he encontrado. ¿Con? Aquí. Oh, hay un barco, lo dice Juan, sí. Aquí. Sí, está ahí abajo. Vale, aquí. Este juego, esto es como el No Man's Sky de los piratas, ¿no? Mira el bazooka este. Ah, no, que es un cañón. Y aquí tenemos que encontrar algo que nos dejará continuar con la quest. Pero esto es como un escape. Ah, aquí. Recoger cuaderno y bitácora de Magpie's Win. Perfecto. Sí. Páginas añadidas al gran relato. Sí. Yo me quiero sentar aquí. Muy bien. Tras el rastro de una leyenda. Cuidado que no os ahoguéis, tirad para arriba. Una pregunta. Hostia, me estoy ahogando. Esto, para arriba. Tengo ganas de Sonic, ¿no? Las brujas. Tengo ganas de jugar esto con... ¿Jugamos a esto toda la vida? Todo. Vale, cuaderno de bitácora. Hemos anclado... ¿Lo veis? El nuevo diario que hemos encontrado. Un momento, que estoy nadando. Un momento. A ver. Vale. ¿Cómo se mira esto? Ah, sí. Vale. A las 6:30. ¿Qué hemos puesto ahora? Hemos anclado en el lado sur de Discovery Ridge. La capitana ha desembarcado. Yo creo que lo primero sería ir allí. ¿Sí? ¿En qué página es esto? No lo veo. Bastante para adelante. Tenemos el cuaderno de bitácora y luego tenemos el diario. Y va poniendo a cada hora lo que ha hecho. Y lo que dice primero que ha hecho es ir a Discovery Ridge. Ah, vale. Hemos anclado en el sur de Discovery Ridge. Vamos para allá. Vale. ¿Dónde vamos entonces? Vamos a Discovery. Estás en Discovery. O sea, me estoy sintiendo como en una auténtica aventura, Qué tonto es. No, en serio. O sea, no me sentía tan desprotegido desde Anfield. ¿Dónde vamos, pues? Discovery. Pero mira, ¿cómo Ridge se sube por las escaleras? Con la F. Ah, no, con la, claro. X. ¿Y dónde está? Con la X, seguro. Ah, vale, aquí. Ah, sí. Vale, Mote, si bajas aquí abajo. La travesía es curiosa, ¿qué tenemos que hacer? Voy. ¿Dónde hay que ir? Totalmente al sudoeste. Discovery Ridge, sí, ya la veo. ¿Lo ves ahí? Sí, voy. Sí. Dirección suroeste. Pero una cosa, ¿habéis mirado en el mapa y habéis marcado dónde se tiene que ir? Sí. ¿No? Sí. Ahora en serio, no es muy. No notáis muy un. Salva, ven aquí y empuja. Sí, déjame de filosofar. Empuja. Es que por no empuja ni en el videojuego, tío. Es acojonante. Oye, pero ¿no notáis como un aliento de lo salvaje en todo esto? Escúchame. Te voy a pegar la campana. Sube arriba, Salva. Ve arriba y controla todo. Ve para arriba. Vale. Oh, qué bien. Sí, es un poco importante. Sí. Quédate ahí arriba y calladito ahí arriba, hasta que lleguemos. Vale, no, pero en serio, ¿no notáis un aliento a lo salvaje? Quiero decir, que tú tienes que buscar en el mapa, pam. No es como esos juegos que juega Mote, que está todo marcado, sino que es un juego, bueno, pues como... ¿Por qué aguanto como el aliento de lo salvaje. ¿Por qué aguanto esto? Vaya día, Mote. Es incomprensible, tío. No salimos de aquí. ¿Cómo se sale? Estás chocando con la isla. Sube, iza las velas para arriba. Iza las velas para arriba. Pero, a ver. Ojalá vierais. Mira dónde estás. Ven aquí. Ya aquí, lo sé. Para que la gente vea lo que acabas de hacer. Ven, cariño. No, aquí. ¿Dónde estoy? Espera, que girará solo. Monte, en el streaming veo como Albert te mira sin hacer nada. J. Ollas pregunta sobre el E3. La semana que viene vamos a sacar un vídeo hablando ahí con Fran y yo. No será un vídeo como ese de los recuerdos, porque no tenemos recuerdos juntos, ¿no? Pero bueno, será un vídeo que en el que... bueno, podemos hablar de la boda. Mira, Mote, que lo desatasco. Si sigues para adelante, chocas contra la puta. Coño, pero ¿tú sabes cómo se tira un barco para atrás? Pues claro. ¿Cómo? Será un... Dejadme marcha atrás, al pobre viewer. La R de Rian. Y será verdad. Será... será un vídeo en el que explicaremos un poco el dispositivo. La idea es que vamos tres este año a E3, ¿sabes? Uno por cada E. Y... no alargues, no alargues ese... Vale. Bueno, vamos tres. Y luego la idea es cubrir todas las conferencias que se hagan en directo, como siempre, con gente en el plató, con gente entrando y tal. Bien ahí, Mote, bien. Hacer la mejor cobertura posible, ¿no? Vamos a tener vídeos diarios aquí como hace los dos últimos años y esas cosillas. O sea que va a estar bien. 180 grados totalmente. Nuestro amigo Airam dice, solo os voy a decir una cosa, en cuanto tengáis el objeto, escondedlo y evitad perderlo, en cubierta brillará a lo lejos para quienes no están en el barco y como lo perdáis estaréis jodidos. Joder. Uy, vale, ya se puede decir. ¿Alguien puede, bien. Por favor, darle izar, las velas? Sí, izar las velas hacia abajo. No, izar las velas. No quiero aprender no, otro concepto más. Es como más. Decir, girad estribor a la izquierda. Exacto. Ahora sí que nos hemos dado un peñazo, voy a reparar. Joyas dice que nos va a seguir, muchas gracias. Voy a tirarme desde aquí arriba como si fuera no, ¿cómo se llama esa? Rueda. Ven a reparar el barco y saca agua. Salva, trae el cubo. Voy. Que nos hundimos. Si me tiro, ¿me muero o es arcade? Salva, me cago en la hostia, haz algo. Es que es un lastre. Uy, es un lastre. ¿Qué tengo que hacer? Ven abajo, ven a poner madera, huevón. No, aquí no, huevón, abajo. No, ya, ya lo he arreglado. ¿Pregunto? Es un cono. Pero es un cono en todos los juegos, ¿por qué? No. Sudoeste, mote, tirando sudoeste. En el de televisión era increíble un cono. No. Y me tiene colgado el Resident Evil también. Es que no se puede empezar nada con este chico, nada. No, pero sí, lo hicimos bien. No me mataron en el Resident, mataron a ti. Daniel, sí, me dijiste, sobre todo no lo hagas sin mí, ¿eh? Nunca más lo voy a poder hacer, jamás ya. Ah, mira, esto Juan es Juan Granados dice, favor, imaginaos orientar las velas. Que sería sin mando. Vale, voy. Orientar. Orientamos las velas. Vale, una pregunta, Albert. Se puede pescar ahora también. Y claro, tendría que haber cogido el cubo del inventario. Claro. Y sacar agua. Vale. Lástima, te has dado cuenta es que tarde. Estaba, ¿sabes cómo la estaba sacando, no? Se estaba poniendo el agua en la boca y escupiendo la cubierta. El momento, vale, el chicos, momento es en el que en el que tú y yo estamos izando el ancla hacia arriba y este me ha puesto a filosofar. Mirando, sí. Que no, le no porque yo nada. Creo que la aventura, no sé nada. Qué, es que es increíble. Es un videojuego y ni ahí. ¿Hizo un poco la vela? No hagas nada. Ni en el juego. Como para quedarte sin gasolina y pedirle que te ayude a empujar, ¿eh? Hostia puta, se quedaría mirando. Me agobia un poco porque quiero hacer muchas cosas. ¿Qué cara es? Quiero hacer muchas cosas a la vez. Vamos a pescar. Pero si no haces nada. No haces nada. Mira, voy a pescar ahora yo. ¿Cómo se pesca? A ver, uy, estamos llegando a algún sitio, ¿eh? En Grunge Hollow. No choquemos, seguimos sudoeste, ¿eh, Mote? Sudoeste a pillar. Oye, no tengo caña de pescar yo. Sí tienes, en el inventario. No me sale. Perdiste más. En esa discoteca de polígono de matar. Ha picado. Por aquí. Ven aquí. Por aquí. Lo tengo. Uy, nos están disparando, ¿eh? ¿Cómo? He picado, ¿cómo se pilla? Dirección contraria de donde... Sí. ¿Nos disparan? Sí. Espera, que yo estoy pescando, esto no es importante, estoy pescando. Yo también pero estoy que nos para dar, ¿eh? Gira, Mote, conduce, no esto llegan. Es importante también. Estoy pescando. No llegan. ¡Sí! He pescado. Mierda, no tengo... ¿Cómo quito esto? Vale, vamos a cargar esto. Ah, son esqueletos los que nos disparan. Sí, son esqueletos de las islas. Hay que evitarlo un poquito. Joder, por culpa de tener el inventario lleno no he podido. Son esqueletos. Perdona, aquí no hacemos body shaming, ¿vale? Si están delgados, están delgados. No acabo de... No oh, acabo la brújula se me ha ido a tomar por culo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Te digo desde el mapa. Uy, pero está todo un poco... Oeste, Mote. Oeste a full. No puedo decirte, la brújula se está moviendo en círculo. O sea, no sé para dónde voy. Salva, como está lloviendo, se está inundando el camarote. Tenemos que sacar agua. Vale, voy. Con la. Con el cubo. A ver, la brújula está yendo, o sea, a saco. No sé para dónde estoy yendo. Sí, sí, yo te voy. Te voy indicando si vas bien, ¿vale? Vas bien, vas bien. ¿Dónde lo tiro? Gira un poco a la derecha. Vale, poco se habla que ahora estoy tirando el agua afuera, Sigue que nos hundimos. Se habla, sí. Salva. Me ha entrado una. Y una pregunta, ven, esto solo me lo hace. ¿Cómo lo haces? Saca agua, saca agua. ¿Cómo lo haces esto solo? Ah, porque el barco es mucho más pequeño y es manejable. ¿Tenemos algún agujero? Sí, vale. Cubro aquí. Vale, yo voy quitando agua, ¿Por qué la brújula se ha ido, se ha vuelto loca? Porque estamos en mitad de una tormenta. ¿La de Jack Sparrow? Estamos en mitad de una tormenta, vale. Estoy sacando agua, en Disney haciendo el evento de Piratas del Caribe. Tenemos que... Pues yo soy Microsoft. Mote, a la derecha totalmente. De Piratas del Caribe con un skin de Jack Sparrow y de Fortnite. ¿Derecha full, Mote? Sí, sí, lo estoy intentando, pero cuesta de manejar. ¿Qué te parece mi idea? ¿Cuál decías? Bueno, pues llegar a un acuerdo para sacar unas skins de Jack Sparrow y un evento temporal. Hay una isla delante de nuestra. La pasamos de largo. La pasamos de largo. Estamos saliendo de la tormenta. Albert, ¿puedes apuntarme a mí un momento? A ver qué estás haciendo. ¿Qué? ¿Me ves o no? Sí, sí, sí. ¿Qué hace? Te tira el agua, tío. Es que es faltón. ¿Qué hace la vieja del visillo esta? Sí. Vale, creo que ahora la brújula debería funcionar. Oye. Sí, sí, Oeste totalmente. Vale, y una pregunta, si tú no quieres hacer esta mega campaña, ¿puedes hacer cosas aquí? Sí, claro. Yo de verdad, yo a este juego, os lo conté un día en el podcast o en la taberna, no lo había dado y de repente me dio por probarlo con el Game Pass y estuve como un par de meses que no jugaba otra cosa. O sea, me gusta muchísimo, es el concepto puro y duro de sandbox, o sea, no hay un objetivo claro, sencillamente coge el barco y vete a vivir aventuras, ¿no? Pero yo creo que eso lo consigue muy bien. No, y además con lo que estás trabajando con un aliento de lo salvaje. Of the wild, ¿no? Poco se habla de que he quitado todo el agua, ¿eh? Buah, es que es súper bonito, en serio. Me compré la moneda de Sea of Thieves ahí en Los Ángeles que me clavaron $25. Ya le gustaría a Wind Waker, ¿eh? Hombre, Wind Waker no, tío. Ya le gustaría a Breath of the Wild. Pero es igual que no puedes nadar. Vale, sigue tirando a la Nemesis, este, mote, ¿este vamos juego bien? ¿Saldrá en PS4? No, este es exclusivo. Lo que se rumoreaba, esto lo creo lo hablamos hace un mes, se rumoreaba que algo de esto sí saliera en Nintendo, con ese supuesto acuerdo entre Nintendo y Microsoft, donde iban a compartir. Nos vamos a chocar con la roca, ¿lo estáis viendo? Habría que girar, Mote. Sí. Dependemos de ti, pero. No hay problema. Paso apurado. Porque pues te digo una cosa, Albert. ¡Jack! Raskins, ven aquí, Salva, que hacemos Jackie Rose. Ven aquí. ¿Qué es Jackie Rose? Joder, sí, sí. ¡Oh, sí! ¡Tira el arpón! Dios mío. Vaya. Esto que estáis viendo en el streaming, ¿vale? Es lo que yo tengo que soportar cada día que estamos. Yo también quiero tocar la música. Corre, ponte un instrumento. Espera, que estamos llegando, creo. Espera, rodea la Mote. Que te lo digo. ¿A dónde? No, no es esta aún. No es esta. O sí, es esta. Vamos a chocar. Vamos a chocar. Arriba. Corre, a reparar todos. A noroeste, Mote. Noroeste. Estuve tirando noroeste. ¿Cómo se repara? A ver. Vaya, hostia, coge maderas y saca agua. Pero ¿cómo que coge madera? Con las maderas se reparan los agujeros que se hacen. Ya he reparado el que había. Sí, no ha sido un choque demasiado espectacular. Aquí, en este... No queda agua, Salva. No intentes coger agua que no queda. ¿Es un cono? ¿Es que es un cono? Estaba con el cubo cogiendo agua, mirando, cuando ya no había. Pero mirando, es fingiendo que cogía algo, ¿sabes? Como es si una pasada. Hasta coge, en el juego, ¿eh? Coge madera de aquí, de este barril. Salva. Vale, Mote, ¿qué hago con el... Vale, perfecto, vas en dirección perfecta, Mote. Esa ¿qué hago es. Con esta madera? Cuando volvamos a chocar, podrás cubrir los agujeros con esto, para que no entre agua. Ah, vale, es que, bueno, yo... ¿Vale? No sé. Juan Granados pregunta para cuándo el Game Pass de PC. Yo creo que vamos a tener noticias del Game Pass de PC. Si no es en el 3, ¿Cómo el Game Pass de PC? No entiendo esto. Bueno, sí, quieren hacer el Game Pass como en Xbox, no como hasta ahora, que solo hay 3 o 4 juegos en PC. Sí, pero yo tengo el Game Pass ahora. Y este está sí, pero no, tú tienes... No me estoy explicando. No, que tú puedes jugar a los juegos que hay todos, incluso los de Xbox en tu PC. Ah, vale. Ya aún... Vale, entiendo. O sea, el servicio, tal y como está en consola, también. Esto, no sé cómo lo van a hacer, supongo que van a emular, ¿no? Para gente que quiera saber algo de un poco más del juego, aparte del ridículo que estamos haciendo, estos son los arpones que los han metido también en el último parche, el del aniversario. Con esto te puedes, eso que hace Salva, si le das a algo, te atas a ello. De cara al PvP, que es para cuando lucháis contra barcos, para atarte a un barco o a un kraken o a un... Bueno, para lo que sirve un arpón, ¿vale? Es una herramienta nueva. Yo no quiero decir nada, pero este juego tiene arpón y Breath of the Wild, ¿no? Vale, Mote, delante tuyo deberías empezar a ver una isla gran enorme. Un poco... No, un poco más si Salva estuviera de vigía... A ver. Nos dicen, tú que eres tan profesional, al ver hay algo juego. Delante, ¿eh? Sí, esta no, un poco más a la izquierda, Mote. Nos dicen Albert y con razón José Luis Verguillos que puedes ver el mapa desde arriba por una rejilla, no hace falta que bajes constantemente. Es que, pero vale, como si hubieras siempre... jugado 2 meses seguidos, esto lo sabías. Correcto, es que como siempre juego con el galeón, con el pequeñito, ese sí que me lo sé. Este no lo sabía, ¿verdad? Como mola, desde aquí se ve, tío. Se puede ver desde aquí. Me parece una pasada. Vale, tenemos compañía. Mote, vamos a atracar desde la parte esta que vemos a nuestra izquierda, que es la parte sur, que es donde el diario pone que ella había desembarcado. El lado sur de Discovery Ridge, ¿vale? Es por la parte de la izquierda de la isla. A ver, te estoy viendo a ti con el fondo, con el atardecer de fondo. Y está siendo una imagen muy bucólica, muy... Leyendo un libro. Tenemos compañía, ¿eh? Es posible que toque algo. Discovery Ridge, estamos llegando a nuestro objetivo, ¿eh, chicos? Vale. Por la parte izquierda, Mote. Vamos, izamos velas hacia arriba. Vamos a chocar, sí, exacto. Si no, izamos velas hacia arriba. Tira el ancla, Salva. Sí. Ancla. Poco se habla que estoy tirando el ancla, Ya te encargas tú de decirlo, ¿no? ¡Hola! Estamos haciendo lo de. ¿Habéis visto la de Battleship, la película? Sí. ¿Te acuerdas que hacer el giro ese tirando el ancla con el. Con el acorazado de los años 40? Ahora sabéis, vale. Os he dejado cagadísimos porque he salvado la partida. Perfecto. Vayamos hacia aquí, en la parte sur. Yo entiendo que estamos... veo gente, ¿eh? Sí, sí. No, ves esqueletos. Ves esqueletos. Que ese... Has fallado. No, le he dado. Solo que... ¿Quién ha sido ese? Salva. Y estaba con el de Franco súper sigiloso. Y de repente... ¡Cañonazo! ¡No pasaba! Vale, va, vamos. Vamos. Desde antes deberíamos... que no nos lo pasa. ¿Creéis que vamos a hundir el juego como hicimos con Anthem? A ver, vamos a ver dónde entramos aquí. Madre mía. En la parte sur de Discovery Ridge. Oye, estamos equivocando de un montón... En el agua, ¿eh? Si nos estamos equivocando, está avanzando muchísimo, ¿Qué? Aquí suena algo. ¡Mira! ¡Salva, ven! ¡Mira! Sí, lo estoy viendo. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Yo voy. Yo también. Vale, atacad esto a saco. A saco todos, a saco. Si os baja mucho la vida, alejaros. Seguid. Vale, perfecto. Toma. Curaos. nos curamos. Comiendo plátanos o algo que tengáis por ahí. Y esto no ha soltado nada. Ah, vale, sí, ahí hay algo, chavales. Chavales, ahí hay algo que brilla, yo quiero ir. Vale, vamos para allá. Tengo una gema de sirena que voy a dejar en el barco, ¿vale? También suena aquí, también suena. Espera, voy a dejar algo. Hay muchísimos esqueletos en la orilla, deberíamos matarlos antes de que nos... Venid aquí, que hay otra estatua como la que acabamos de petar. Es una sirena, la gema que suelta la podemos vender por un buen precio, ¿vale? Sé porque estaba jugando. Ah, no, porque lo he leído aquí. Y subiéramos de nivel, es un objeto como... La acabo de petar. Vale, cojo la gema. Estoy sin vida casi, necesito que alguien me dé comida. Cuidado que hay muchos esqueletos, Mote, en la orilla. No, pero que hay otra estatua de estas que la he visto yo, que es de color rojo la que he visto. Mírala. Sí, pero que Salva tiene que curarse, que si no se muere. Sí, es normal. Salva, tranquilo, hombre. No, que estoy aquí ayudando al ver. Mira, las gemas, las cojo yo las gemas y así os jodo. Vale. Esto lo tenemos. Tu Mote sigues ahí, ¿no? ¿Cómo la puedo guardar la gema en el inventario? No se puede, hay que llevarla, es un objeto, hay que meterla en el barco. Estoy sin comida, Estoy sin comida yo también, habría que buscar comida. ¿Dónde está el barco? A tu derecha, coño, si hemos llegado en él. Porque soy el único que... Me cago en la madre que me parió. No veo el barco. Es increíble lo de... Sí, ¿cómo no lo vas a ver si lo tienes delante, Melón? ¿Qué? No, es que estaba justamente la piedra tapando. Voy a dejar... ¿Y esa cosa que brilla? Sí. Coge la gema azul y la llevamos al barco, Mote, que se ve que puedes tener un inventario con tres armas, con cinco objetos, con barriles con madera, pero una gema no te cabe, se ve en el inventario. Es que es gordísima esta gema, Vale, perfecto. Me persigue un esqueleto. ¿Cómo puede perseguirme un esqueleto en el agua? ¿No tiene flotabilidad? Flotabilidad. Hombre, Albert estaba comentando el árbol, estaba consultando el libro en el agua, o sea, tampoco. Hostia, es que estoy pensando que este juego se voy a convertir en mi nuevo Dragon Ball. A ver, técnicamente estamos en el sud, si no. Sí, esto es el sud, perfecto. Aquí deberíamos encontrar algo de Maggie o como se llame. Vale, la gema la dejo en algún sitio concreto. Nada, déjala ahí encima. La venderemos si conseguimos llegar a puerto. ¿Y por aquí no tenemos comida en este...? Yo estoy mirando en los cofres, he encontrado un plátano. Lo que estoy intentando... Que hay ropa aquí, ¿de quién es toda esta ropa? ¿Y esto? ¿Qué estamos buscando aquí en Discovery? ¿Alguien nos lo puede decir? Un objeto, si no me equivoco. ¿Qué tipo de objeto estamos buscando? Uy, yo tengo comida. Un objeto que brilla mucho y que es importante que escondamos bien, porque si no... El breaker lo encontramos ahora ya. Que no sea en ese barco. Oye, no tengo vida, tío. Busca comida en cofres. ¿La cerveza me sube la vida? No, creo que no. Por cierto, ¿dónde voy yo? O sea, ¿vuelvo a la isla? Sí, tenemos que buscar el siguiente paso, que no sé cuál es exactamente. Yo estoy en un barco hundido aquí. Pero que nos hemos dejado una de esas estatuas por pegar, ¿eh? La roja no la hemos pegado. Vamos a ver si fuera por ahí la cosa, pero lo dudo. Las estatuas es una cosa que lleva ya tiempo en el juego, no es nuevo de ahora. ¿Lo que buscamos está en la orilla o está dentro de la isla? Yo creo que está en la isla, ¿no? Fui a la orilla del río. Una serpiente. Y vi que estaba muy sola. Y que te había perdido. Entramos, monte por aquí, a ver si vemos algo dentro de la isla. Oh, mira, carne de serpiente. ¿Dónde? Ya, no, mía es. Venid por aquí. Vamos a ver si encontramos algo por aquí. No, vale, yo necesito vida, ¿eh? Aquí hay una gema. Ah, no. Larvas. Mira, pues... vale. Si Sí, Salva, quédatelo todo, cabrón. Pero si son larvas. Creo que no me las puedo ni comer. Ah, sí, sí que me las he comido, me ha subido un poco la vida. Estoy comiendo larvas, no me lo puedo creer. Mira, Salva, ven aquí, que aquí hay un plátano, aquí hay plátanos, ven conmigo. Hostia, estás vomitando, me has vomitado en la cara, cabrón. Pero será cabrón, ven aquí. Sí, pero me han dado un logro. Ven aquí, Salva. ¿Por vomitarme en la cara? Ven. Sigues vomitando, ¿eh? Mira, no se pinche, mira, ve. Has enfermado por comer. Mata esto. No, espera. Que se va a morir, toma. Hay un plátano. Coge plátanos de estos barriles. Banana split, nen. Si no hay, así. Cómetelo. Era un momento que... Estoy envenenado, tío. Sí, deja las serpientes, no es buena idea. Vale, ¿qué más nos dicen aquí? La carne os la dan cuando matáis animales, cocinándolos y eso, tal, como Breath of the Wild. Si os quitan vida, esa se desgasta para rellenar, ¿vale? Me temo que esta no es la isla, nos dice José. ¿Cómo que no? Si es Discovery Ridge, lo ponía en el... Sí, pero estamos en Discovery Ridge. Vamos a consultar el mapa. A ver qué dice aquí. Aquí dice, hemos anclado en el lado sur. Ex, que me has vomitado en la cara. Sí, cabrón, te la debía. Aquí hay un barco alguien. Mira, aquí dice, Albert, aquí dice, hemos anclado en el lado sur de Discovery Ridge, la capitana ha desembarcado. The Burning Blade, huimos hacia el este, nos persiguen. Entonces aquí hemos pasado una isla fortificada a estribor, corregimos el norte hacia el norte. Lanzamos el cofre por la borda al sur de una pequeña isla. Uf, que hay muchas cosas, ¿eh? Dice Airam que abras el libro, que nos va a comentar cuatro cosas, Albert. Albert, la munición no es infinita, ¿verdad? No, hay cajas de munición tanto en el barco como en la isla y desde ahí puedes recargar. Tienes 5 balas siempre. O sea que no era aquí. Por favor. No, abre el mapa, que abre el libro que. Vale, hemos anclado en el lado sur de Discovery. Os llevará a la isla siguiendo los pasos del barco. O sea que no había. Vale, o sea, que hay que buscar el cofre. Entiendo. Chavales, hay otro barco al lado del nuestro. Sí. Volvamos al nuestro, Hemos fracasado estrepitosamente en la primera pista. La segunda, también en la primera. Volvamos a nuestro barco. Hola, pero ese barco, chaval. Pues ese barco llevaba aire acondicionado, pista de tenis. Venid aquí. Obviamente no, tenéis que seguir su mismo recorrido. Vale, Yo os lo he dicho desde el principio, sí, volved aquí. Os lo he dicho desde el principio, pero habéis dicho que era aquí. ¿Pero por qué? Si podemos saltar, vamos al barco, si está allí. Sí, saltamos. Coño, pero no es nuestro barco ese. No, este sí. No. Este que ves aquí, sí. Ah, vale, sí, este vale, sí. vale. A vamos a nuestro barco, vamos. Oh. A ver, este Sea of Thieves. Fuera, tarjeta roja. Sergio, ya puedes entrar. ¿Por qué hay una de las balas de cañón que brilla? Porque tiene una munición especial. Una bola de esas rosas. De las que si le das al enemigo evitas que ellos puedan usar las suyas. Bote, zarpamos y dejamos caer aquí. No hay huevos. Le va el ancla. Vamos, le vamos. No podéis. Anda que te has puesto a empujar el ancla, cabrón. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? He decidido que yo no voy a empujarme si vas a cámara lenta. No mováis aún. Vamos a ver qué es lo que tenemos, dónde tenemos que ir. A ver. Hemos anclado en el lado sur de Discovery. Perfecto. The Burning Blade. Estamos moviendo, ¿eh? Huimos hacia el este, nos persiguen. Hemos pasado una isla fortificada a estribor. Es que claro, ¿qué es estribor? Estribor es a la ¿Delante? Derecha. ¿A derecha? No. Es que... Tenéis que ir al mapa del barco y seguir el itinerario y os llevará a la isla que debéis ir. ¿Vale? ¿Nos podéis decir qué isla es? Va, todo bien. Estribor es la derecha, ¿vale? Sí. Para que nos entendamos. Vale, yo creo que tienes que ir hacia abajo, ¿no? No, pero mira el mapa. ¿Puede alguien, por favor, decirnos a dónde tenemos que ir? ¡Ah! Mira el mapa, por favor. Es que no... Así no tiene gracia. ¿Tú te imaginas a Jack Sparrow preguntando en YouTube? Tenía una brújula. no es que tenga gracia. Guía para siempre. Es que no hagamos gracia. Salva, estaba haciendo el pena. ¿Quién ha tirado el ancla? Yo, porque quiero que nos centremos un momento. Centrémonos, va. Voy a mirar Google dónde tenemos que ir. Pero... Vale, ya lo he encontrado. He seguido las pistas al detalle. ¿Sí? Al mucho detalle. ¿Paso a paso? Sí. Ajá. Tenemos que ir aquí. Mira, Mote, ¿dónde he marcado? Creo. Creo que es ahí. A ver... No tengo claro que haya leído bien una guía. Es increíble. A ver... Ok... Sí, pero no decía al este. ¿Por qué estamos yendo al oeste? No, en el mapa eso es el este. Ese es suroeste. No, coño, que cambia, sureste. Que cambia. Cállate, que cambia para cada uno. Qué pasada, la guía no sirve de nada. Oh, vaya fracaso de stream. Bueno, a ver, es mejor que nuestra primera media hora de Resident Evil. A ver, escúchame una cosa. Sí. Salva, a Mote. Sí. Salva tu calla por lo que más quieras, calla. De la conversación que va a continuar ahora, no sube digas nada, ¿vale? Baja aquí, Mote. Voy. Fíjate, el libro nos pone. Abre el libro. Voy. Mira, te lo enseño, ¿lo ves? Te lo estoy enseñando yo a ti. Sí, no, sí, sí. Dice que vayamos al este, desde aquí donde estamos, ¿vale? Se fueron hacia el este. Hemos pasado de una isla fortificada a estribor. Necesito que alguien me diga qué es estribor, porque yo no sé, yo no tengo esto. La derecha, la derecha. Vale, la derecha. Hemos pasado una isla fortificada. Vale, ¿qué es esto? Es Lost Gold Fort. Esto lo hemos pasado a nuestra derecha, que es Lost Gold Fort. Perfecto. Corregimos el rumbo hacia el norte. Vale, a partir de aquí se fue hacia el norte. Lanzamos el cofre por la borda al sur de una pequeña isla. Trazamos un nuevo rumbo al este. ¿Qué es esto? It's a wonderful, wonderful life. Bueno, es que me ha venido nostalgia el hecho de poder estar los tres en un barco perdidos en una isla. Vale, Mote, nos vamos, que... me la juego. Nos vamos a Chicken Island. Island. Hostia, no puedo pronunciar esto, tío. Es la única palabra que se me resiste. ¿Vale? ¿Lo ves? Tú, salva, el ancla, el ancla. Que es rumbo este-noreste. Yo me la juego, creo que es allí. Lanzamos el cofre por la borda al sur de una pequeña isla. Vale. Oye, una pregunta. ¿Qué? Island se escribe Island, ¿por qué ponen isla? Es que me molesta porque Island es fácil pronunciar, pero isle, ¿cómo coño se pronuncia esto? Yo creo que es la típica verba de mierda de UK. ¿Nadie va a izar las velas? ¿Hacia abajo? Voy. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! es como diríamos en catalán, es bien que somos marineros de agua dulce, ¿eh? Sí. Es bien, ¿eh? Es bien, sí. Vale, esa es la dirección, esa. Vale. Bueno, después de este impasse, donde, a ver, lo que queríamos mostrar aquí, para los que ahora mismo, no saben jugar, no sé qué, estábamos explorando para que vierais la aventura que se vive en Sea of Thieves. ¿Qué hay aquí abajo? ¿Hay cofres? ¿Qué habéis tirado cofres? Estamos como para pararnos aquí ahora. Solo nos faltaba esto ya. Bueno, más cosas. Lies of Fear, por un lado. ¿Te ha gustado el 2 o no? Salva, que no hace rato que se ha quedado. Sí, está bien. Entero. Le he dado un 7.5. ¿Miedo qué tal? Bueno, está entre el 9 y el 5. Sí. Pues... no, mucho miedo no, pero angustia y tensión y inquietud sí, ¿sabes? Eso de... He estado con el vello erguido bastante rato. Ajá. O sea, yo el 1 lo pasé muy mal, ¿eh? Sí que tengo que decirte que yo en tema de espíritus y tal lo paso jodidamente mal. Cuando es asesinos y sierras eléctricas y Resident Evil 7, aguanto. A la que ya hay un espíritu, que es algo que sé que por mucha pistola que tenga no puedo hacer nada. Yo ahí me vengo abajo. Con un Fatal Frame. Sí, y hay que decir que en el Liars 2 este, además de maniquíes, hay niños. Y eso también, bueno, tiene da cosica. ¿Os acordáis de los niños en Silent Hill? Los psicópatas. Tipo, ¿os acordáis de Condemned? El juego para el que salió para es retrocompatible, ¿eh? ¿Alguien se acuerda? No, pues, esto lo voy a tocar la fibra a Salva. ¿Alguien se acuerda de Shadowman? Chrono Trigger. No, Shadowman. Había un boss que creo que era... ¿Dónde era? Era contra un asesino en serie, contra un psicópata, que era en un edificio abandonado. No sé, me acuerdo que era muy jovencito, pero me daba muy mal rollo eso. Yo de hecho tengo un problema que no sé por qué es, porque creo que nos disparan, los, los dos cartuchos juntos, y siempre que alguien me habla de Shadowman, me acuerdo del Hybrid Heaven ese. Oh, qué grande, el Metal Gear de Nintendo 64. Era el Metal Gear de Nintendo. Hay que tener la cara dura para vender eso, ¿eh? Sí, que era el Metal Gear. La cara dura de decir que era nuestro Metal Gear cuando se parecía en nada. Pero yo lo defendí eso, ¿eh? Cuando me decían en el cole, tenemos Metal Gear, y decía, pues yo tengo Hybrid Heaven. Joder, qué hostia. Vale, Mote, un poco más adelante deberíamos empezar a ver una isla pequeñita que yo me la he jugado y he dicho que iba a ser esa. Que es la isla de los pollos. Y yo diría que por ahí... Sí, te la has jugado, ¿no? Lo has leído en el chat. No, lo he leído porque, por lo que he visto en una guía, yo pensaba que en una guía lo resolveríamos, pero se ve que la quest va variando según cuando la coges, o sea que no... Uf, aquí hay problemas de rendimiento, ¿eh? Por cierto, si ponemos las velas en el orden, en la dirección adecuada, lo mismo Mote no se muere de asco navegando. Salva, me refiero a ti y a mí, ¿eh? Sí, sí, sí. La giro de lado, ¿no? La vela. Sí, ahí. Vale. Es el otro, Salva. Gira, ¿no? Es el otro. Claro. Es una pasada. Mira. Sí, pero mira. Pam, pam. Todo a favor, por favor. ¿Sí? ¿Todo a bordo? Sí. La única guía con ese juego es un mapa interactivo, nos dice Aylan. Mira, Motes, esta islita con árboles que tenemos a nuestra izquierda, ¿la ves? No, porque hay una vela aquí. Sí, es justo donde está la vela. Izquierda, va girando izquierda. Gira, Mote. Mote, gira un poco más, por favor. Haznos un poco de caso, Mote, un poco más. Vale, seis. Recto. Sí, tus seis. Super random. Vale, y esto. Pongo la vela para pa adelante. Sí, así no veo nada. Entiendo que lo que estamos buscando es un cofre bajo el agua, cerca de esta isla pequeña. Vale, tendríamos que frenar, ¿eh? Pongo el ancla. Todavía no, espérate. Échala. Ya. Échala. Es increíble la colaboración que estamos teniendo. Nos preguntan si está para Play 4 o no. Vale, va, todos al agua, a buscar un cofre. ¿Y tú crees que está por aquí el cofre? Según las direcciones donde dice que lo han tirado, han dicho que habían llegado a una isla fortificada. ¿Está debajo el agua? Y lanzamos el cofre por la borda al sur de una pequeña isla. No, en principio no saldrá porque es exclusivo de Microsoft. Se supone que es... Perfecto, por ahí. ¿Dónde está el sur? Ah, tienes una brújula. ¿Sabes sobre una brújula? ¿Cómo sé? ¿Pones el norte arriba? Ah, sí, tengo una brújula. ¿Pones el norte arriba? Pues el sur es en dirección contraria. Vale, creo que ya lo tengo, ¿eh? ¿Tienes el sur? No, el sur. El sur, vale. Vale. Ahí brilla algo, puede ser, ¿no? Creo que ya lo tengo, ¿eh? Mira, es que lo estoy viendo, está saliendo por pantalla. Creo que lo he encontrado. Espera, ¿qué me hago? ¡Lo he encontrado! ¡Vamos! Aquí. ¡Dios! ¡Buenísimo! Está bien. Perfecto. ¿Dónde estás? Lo traigo al barco. Vale. Qué skill, lo habéis visto, ¿eh? Qué capacidad skill, de, no sé, de... Has leído el chat. Que no he leído el chat. Yo lo he leído y estaba yendo sin decirlo. ¿Yo no? ¿Lo han dicho que era sí. Chicken Island? ¡Qué pasada! Nos toman por inútiles totalmente. Vale, y ahora esto... Abrir. ¡Ep! ¡Oh, mira, mira! Páginas. ¡Qué bien! ¿Ese es el token que han dicho que tenemos que guardar? Creo que sí, a ver. Lo dejo abajo, ¿vale? Sí. Vale, tenemos nuevas páginas. ¿Son estas las islas? Pregunta. El escarabajo cavernario se oculta cerca de las lágrimas de la isla. Vigilad este tótem, nos dicen. El cofre no lo dejéis a la vista. Vale, el cofre lo guardamos. Lo dejaremos abajo. ¿Dónde lo has dejado tú, Salva? Aquí, ah, en la cama, para que descanse. Vale. Yo lo que no sé si... Se va al este y se pasa y fijaros el dibujo que pone, son estas las islas y hay un dibujo de una isla que yo supongo que es posible que haya alguna parecida. Es una forma así como de... Pero él dice que pasa como una especie de archipiélago, ¿no? Mientras les persiguen. Pero yo diría que esta fase está terminada, una vez ya tenemos la página, ¿no? No, yo diría dice, tiramos el cofre. Ajá. Al sur de una pequeña isla. Y entonces dice, voy al este. Entonces paso a través de un pequeño archipiélago, nos persigue... Vale, yo diría que es aquí. Burning Blade. Es aquí. Estoy guardando las cosas, la gema y el tótem y todo dentro del cofre. Si bajas, mote. Voy. ¿Y el tótem dónde está? Ahí dentro, vale. Si te fijas, dice que va hacia el este y un archipiélago que debe ser Snake Island, ¿vale? Y si te fijas en la siguiente página, sale, son estas las islas y el dibujo que sale es muy parecido a esa que he marcado. Sí, es Crux Hollow, sin lugar a dudas. Carrie Johnson dice, ir llamando a Willy Fogg, supongo que es Willy Fogg, porque vais a flipar. Ja, ja, ja, ja, ja. Venga, va, tira para el este totalmente, mate. Le vamos anclas aquí arriba. Anclas. Sí, porque estoy yo solo, qué raro. Salva, cabrón. Mira, sí. Con el trabuco en la mano. Vale, hacia el este totalmente. Vale, pero ahora yo me voy para arriba. Voy para arriba a hacer de vigía. Cuidado que estaban las velas. ¡Ah! Reparad. Teníamos las velas bajas. Espera, que estoy poniendo las velas a... Reparad. Está rascando. No, que estoy arriba. ¿Tú cuánto haces así, eh? ¡Baja, mote! ¡Ulo! Encended las drama, luces. Drama total. ¿Ahora tengo que bajar? ¡Baja, sí, mote! Sí, sí, la ha liado mucho. Y, ¡ah! Hay que frenar el coche. Que frene el coche a alguien primero. Repara de esto. Hostia, que la ha liado parda. Saca agua, Salva. Sí, sí, no, sí. Estoy sacando agua, pero... Pero que alguien pare el coche. Hacia el este, mote. ¿Quién? O sea, ¿quién conduce? ¡Madre mía! Pero, hacia el este, yo, mote. Hacia el este. Vale, ya está. Vale, lo tenemos. Hacia el este. Vale, aquí me dicen, Dios, que el coche mejor separado, o sea, y escondido. ¿Me salgo un momento del timón? ¡Cabrones! ¿Qué dicen? Pero ha sido un momento, eso. Y encima tengo que comer. Que me he tirado. ¿Qué desde arriba? Con el mote, con el... Con el mote. Ah, vale, para que no os lo roben. Que no sea dónde está el... Dónde está el... Vale. Aquí. Vale, ahí no sé. Vale, y el cofre lo que vamos a hacer es dejarlo en el medio. No veo nada, ¿eh? O sea, literalmente no veo nada. El cofre lo dejamos aquí como diciendo, mira, yo quiero poner un cofre. Cuidado, una roca, ¿eh? ¿Mote? Ah, giramos. No veo. Giramos velas. Salva. Ah, no, están bien. Hostia, hay una aurora boreal arriba. Mira, Albert. Lo estoy mirando yo. Vale. Ahora se veis que quedado flipando, que sepa lo que es una aurora boreal, ¿eh? Vas en buena dirección, mote, todo recto. Me parece que he visto un barco aquí delante. Sí, tenemos un barco aquí delante, ¿eh? Lo he visto. No, vamos a hacer la misión, que estamos en la parte buena. No, sí, peguemos. Sí. Nos dicen no nos que no nos olvide terminar la aventura, porque como la dejéis en medio, empezar de cero. Sí, hay que empezar de cero. Son friendly, no vamos a por ellos. Saludemos, saludemos como el del Costa Concordia. Ah, es uno. Ah, son dos. Nada. Creo que van a hacer la misión por siguiente también. ¿Se la van a pegar? ¿Se la pegan? Tiene pinta, ¿eh? Iban muy rápidos hacia la pared. No, me han esquivado. Vale. Y hemos pasado el archipiélago, correcto. Vale, hemos de buena dirección. Un poquito a la izquierda. Necesitaremos, cuando vayamos a la isla, revisar barriles para coger madera y comida, porque nos hemos quedado sin, con todas estas hostias que nos hemos dado. No pluralices. Hombre, Mote, tú eres el encargado de... Pero si estabas conduciendo tú, ¿verdad? ¡Qué susto me has dado! ¡Qué susto me has dado! ¡Qué pasada! Se me sigue olvidando que se puede mirar desde aquí. A ver. Nos dicen que tenemos que ir más al sur, ¿eh? ¿Más al sur? ¿Por qué? Yo creo que es en Crux Color. Vale. Es justo en medio de las cinco islas, nos dicen. ¿Justo en medio de las cinco islas? Sube un poco las velas. Salva, sube las velas. Voy. Daniel nos pregunta qué juego es Sea of Thieves de Rare para PC y Xbox. ¿La subo mucho o poco? Súbela un poco, así veo. Voy. ¡Nos disparan! ¡Uy! Este casi no. ¿Por qué no sube esto? Ah, es aquí. Oh. ¿Nos disparan? Que al final tenga que hacerlo yo. Fijaos en el mapa, por favor. ¿Quién nos dispara? Nos dispara desde la isla. Marca las cinco islas del libro. A ver, vamos a ver. ¿Pero por qué no subes las velas? Ya has subido un poco, no del todo. ¿Lo quieres de todo? Hay mucha gente ahí delante, Mote. Gira a la derecha. Ahora no, porque tengo que esquivar esa roca. El escarabajo cavernoso se oculta cerca de las lágrimas de la isla, o sea, son las cinco que la rodean. Con lo cual serían esta. Las habéis subido por completo y ahora estoy parado. Esta. A mí me salen seis islas. Es que me salen seis, ¿qué dicen de cinco? Es aquí seguro. Vale. Vamos primero, Mote, hacia tu derecha. No podemos ir espera. Vamos a hacer una cosa que se me ha ocurrido. ¿Qué? Vamos a mirar bien el libro. Vamos a mirar bien el libro. Este quiere disparar. Hostia, no. Fíjate porque... Vale. Son las cinco... Albert, son las sí. cinco... Sí. Que están dando la vuelta al Crocs Hollow. Estamos muy cerca. Sí, coño, estamos cerca de la primera, al menos de la del... Teóricamente, Barnacle Cay es una, que es esta que tengo marcada aquí. Esta es una, que es la que tenemos delante a nuestra derecha. Vale, delante a la derecha. Vamos a ir un poco delante a la derecha. Bajo velas. O sea, hizo velas hacia abajo. Vale, solo con una me vale. Si está cerca. Con una me vale. ¿Pero qué quieres decir? ¿Que tenemos que entrar a cada una de las islas? Yo pensaba que había que ir a la principal, pero si dicen que hay que ir a las de alrededor, pues iremos a las de alrededor. El escarabajo cavernario se oculta cerca de las lágrimas de la isla. Vamos. Miraremos esta de aquí. ¿Estamos llegando a conclusiones correctas? ¿Hay que ir a las de alrededor o a la isla principal? Que hay no. Estamos yendo a un sitio incorrecto, eso para empezar, ¿vale? ¿Y si os digo que estáis haciendo unas pajas mentales? Es para que simuléis el libro en el mapa. Y os quedéis donde es... Vale, pues tiene que ser la del medio, tío. Tiene que ser la del medio, que estábamos pasando ahí de cerca. Pero nos están despistando los del chat. Voy a bloquearlos todos. Estoy a que nos equivoquemos de una isla de desinstalar el juego, ya lo aviso. No, a Mote, gira un poco, gira más a la derecha, Mote, bien. Vale, todo recto. Y ahora todo recto, mote. ¿Qué vamos a la principal entonces, no? Sí. A estribor es a la derecha, Salva. A proa. A proa. A proa. A proa. No es ni proa. A proa. A proa. Proa debe ser hacia abajo, ¿no? Hacia. Sumérgete. Inmersión. Vale, yo creo que es ahí. Mola cómo se nos infla la boca, cómo se nos llena. Decir, no, queremos juegos que no nos guíen, que nos dejen investigar, y a la que nos ponen un mínimo reto, fracasamos estrepitosamente. Porque nos han atontado, nos han frito el cerebro. Por eso el golpe en la cara, el impacto a mano abierta del aliento de los salvajes de Zelda fue espectacular. Salva, haz una cosa, mira, te pones aquí, justo en el borde. Sí. Saca la espada. Más al borde, más ¿sí? al borde, más, vale. Déjala apretada. ¿No? No, cabrón. Es que es muy tonto. Sube. Es que es un ya, es el equivalente del Alt F4. Pulsa es esta una combinación. Alt F4. Ha conseguido subir. No. Es lo que están diciendo, no queremos que nos lo digáis todo. Bueno, a Albert le gustaría, pero lo que queremos es ir avanzando, o sea que... Albert, tira. Lo que sí que vale. Tengo que daros un consejo que es mío, no lo estoy leyendo del chat, ¿vale? Y es que hay que separar la paja del grano, ¿vale? Las pistas yo creo que son claras, pero no explícitas. Yo también estoy leyendo el chat, Salva. No es del chat esto. Mira, Mote, que te enseño una cosa, ven aquí. ya sé. Sí, ¿sabes, sí, no? Sí. Lo de... Mira, así. ¡Yota! No, sí. Coño, ven aquí. Dejas apretado. Sí. Adeu. A Narnia. Vamos. Ahí está. Vale, entonces nos decís que nos acabamos de equivocar, ¿no? No es aquí. Bueno, yo no me lo creo. ¿Qué estamos buscando ahora por todo esto? Aquí hay una serpiente, ¿eh? Ah, no sé, montamos el rumbo, no está para una gallina. Hostia, una gallina, Albert. Comida. El escarabajo cavernario se oculta cerca de las lágrimas de la isla. Pero las lágrimas de la isla será donde estoy yendo yo, que es la cascada, ¿no? O se referirá a las islas adyacentes. Claro, ese es el tema. Las lágrimas de la isla, que fuese la cascada, sería de puta madre. Lo mismo se refiere a las islas adyacentes. ¿Pero qué es lo que buscamos? Aquí he encontrado nada. ¿Por qué? Lo más interesante que estoy haciendo hoy es una lucha contra un pollo. Un esqueleto. ¿Por qué huye de mí este esqueleto? Es que no, me está baiteando, Pero es vale, evidente. Vale, hay que coger. No estaba mirando nada de internet, No estaba mirando nada de internet. Hay que coger el cacharrito y meterlo en algún lado que encontraremos en esta isla. Todos los que nos habéis dicho que había que ir a las islas de fuera, banéalos, Salva. Los ha intentado boicotear. ¿Qué es? ¿Que vaya a buscar el tótem? Sí, trae el tótem. Y aquí vale. Deberíamos encontrar algo, Mote, donde poder usarlo. ¿Hay alguna manera de nadar rápido? Sí, coño, con el sprint. Como correr rápido. Ah, vale. Es un cono, ¿eh? Es una pasada. Es un... No sabe nada, tío. Es brutal. Una cosa. Te están acusando de haber googleado... No, es mentira. No he googleado nada. Lo que sí que os acuso a todos... Es muy extraño que ahora, de golpe y porrazo, digas... Tenemos que coger el mote. Es que nos han intentado boicotear un montón. ¿Dónde la de pistas faltas que nos han dado? Es una pasada lo de esta gente. ¿Habría algún sitio? Coño, aquí está el escarabajo. Esto no es un escarabajo, esto es un cangrejo, Albert. Por favor. Es verdad. Es verdad. ¿Lo traes, Salva, vale. o...? Sí, sí, lo tengo, pero ¿dónde quieres que vaya ahora? A ver. ¿Cuánto tardas en hacerse el puño? Hostia, no sé, creo que empieza a brillar cuando tal, ¿sabes? Me estás viendo, ¿no? Veo que salgo en el streaming. Sí, sí, sales. Oye, Dylan, ¿cuánto tarda en hacerse el pollo? Te estoy viendo, Albert, corriendo por las montañas y si me dices que es el Mirror's Edge, me lo creo. Mirror's Edge. Tenemos que encontrar pues por esta isla pinturas de escarabajos. Joder, aquí había una. ¿Dónde? ¿Dónde estás tú? Cuidado, uy, Ya voy. Se me ataca una. No puedo atacar yo con esto. Ven, Mote, que va a molar. Mírate esto. De los mira, estos son los caminantes blancos, men. Se puede hablar ya de Juego de Tronos, ¿no? No. Ah, será aquí. ¿Estos son escarabajos, Mote? A ver. ¿Dónde ves el escarabajo? Aquí, esto es un escarabajo, sí. Vale, pon el tótem ahí al suelo. Ponlo ahí. Uy. ¿Qué, lo querías coger tú, ¿no? Sí. ¿No será aquí? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Hostia, qué susto más feo. ¿Qué habéis hecho? ¿Salva? ¿Salva qué has hecho? ¿Salva? Eres un desgraciado. A los tres, además. ¿Qué has hecho? Le he pegado un espadazo a un barril de polvo. Y he estado. Es tontísimo. Hablad con el anda. Ah, no, por aquí, por la puerta. Venid por la puerta. Venid aquí abajo. Como hayamos perdido eso, ahora salva. ¿Qué puerta? Ah. ¿Qué le decimos a la muerte? Hoy no. Espero que esté allí, Salva. Aguanta, Mota, aguanta, Mota, aguanta. 12:38, Y aquí estoy. Y además se ha callado, Lo hace y se calla. Como que no ha pasado nada. Hostia, estamos en Narnia. No, estamos aquí delante. Ven. Yo lo que no es quiero que saber perdido el escarabajo. ¿Sabes? El barril tenía una X. Claro, de dale aquí, ¿no? Pero tú eres tonto. La X marca el lugar. No marca el sitio donde darle el espadazo. En serio, ¿cómo llegas, Saba? ¿Cómo llegas al final del día sin tropezarte con tu propia baba? O sea, es increíble. Ah, está el tótem aquí, ha sido un percance. Mira, y el barril ya no está, ¿vale? Pues no será aquí. Un plátano. Vamos a buscar más. Ah, mira, aquí hay otro escarabajo, seremos imbéciles. ¿Qué hay más? Y hay un barco, viene un barco de gente. Sí. ¿Será aquí? Si vienen, los matamos, Sí, más que nada porque es posible que, como nos decían en el chat, vengan a por lo que tenemos. Vamos por aquí dentro. ¡Salva! ¡Mira, Albert! Por aquí. Sí, vamos por allí. Ah, no, nada. ¿No? No, yo he pasado por aquí antes. Correcto, empezáis de nuevo la misión, nos dicen. Aquí no hay escarabajos. Lo que sí que tened comida, que posiblemente entremos en PvP con ese barco que ha pasado por ahí delante. ¿Vienes por aquí, Mote? Vamos a buscar por aquí. Sí, mira, están gritando, Es posible que pronto entremos en PvP. No, por aquí no. Tiene que haber un sitio. Es ahí, nos dicen. Ha dicho Albert que es ahí, donde has dicho no sé qué. Pero no te los creas. Como mates y os quiten el tótem, empezáis de cero, ¿qué? Vale, vamos por aquí. Es aquí esto, Albert. Tienes que poner el tótem aquí. ¿Dónde, coño? Aquí arriba. aquí. ¿No ves que no? Que no, que no es aquí, es algún sitio con escarabajos. Vamos juntos, que aquí, hay aquí, gente. Aquí, mira, mira, ¿dónde? Aquí. ¿Tú ves un escarabajo aquí, Salva? Es que... Es un cono. Es... No, te ven conmigo. Aquí. Vamos al primer escarabajo, al de la entrada, al de la entrada. Gente, esqueletos aquí delante. Hostia, este esqueleto tiene una buena arranca. Sí, cuidado, eh. Ups, muchos esqueletos. Estos había que mojarlos. Vamos para afuera. Creo que eran estos los que había que mojar. Uy, vamos para afuera. Venid para afuera, venid para afuera. Si no recuerdo mal, estos son los que habían que mojar con un cubo. Estoy quiteando, estoy quiteando. Mira, este escarabajo es. Ya, pero no hay nada para usar aquí. ¿Coño? ¿Socorro? Sal, sal fuera. Ven, ven, ven, mote. Ven para acá. Sí. Dale, dale, dale. Dejo esto un momento aquí, que no me olvide. Ay, mira esqueletos, En el chat dicen que vayamos al primer escarabajo. ¿Al primero? Pero en el chat nos trolean, Salva, no les hagas caso. Hay que mojar a este. Vamos a por agua y hay que mojar a estos. Estos de metal, Hay que mojarlos, sal, mote. Ok. Traigo agua. ¿Tirasela? ¿Qué pego? Diría que eran estos los que había que mojar. No, estos son esclavitos de oro. Estos esqueletos de oro significa que los otros están haciendo una misión de la Orden de las Almas en esta isla. Joder. Estos no pueden morir, ¿no? Es imposible que mueran estos putos. Vale, sí, ha muerto uno. ¿Eh? Sí que mueren. Vale, sí. vale. Hostia, Salva, que no tienes balas, Melón. ¿Qué no ves que no tienes balas? Ahí, por mucho que les apuntes con el trabuco, no se acojonan, ¿eh? Ah, ese. Espera, que vuelvo a mojar. Ya ni se ha mudado. Vale, yo creo que tenemos que ir al primer escarabajo que ha sido, a ver, y ahí hay un sitio seguid, creo. ¿Con un qué has dicho? Hay un sitio donde colocar el tótem. ¿Dónde lo he dejado? Que no el mótem, Lo he dejado por aquí, vale. Aquí. He subido de nivel. Pero no me habéis dicho que no había niveles. Reputaciones es broma, hay. Es broma, Salva. Es broma, Salva. ¿Dónde has dejado el tótem? Lo tengo, lo tengo encima. ¿Dónde has dicho que hay un sitio? Hay dos barcos para aquí. Sí, pero ¿dónde has dicho que se puede dejar? Esta pared con los anchos, Sí. No, pero yo no creo que sea aquí. Yo creo, al ver, que había algún sitio fuera de aquí, El dibujo es este, coño. ¿A quién lo ha cogido? ¿El qué? El de esto. ¿El tótem? Sí, lo lleva... Yo no lo tengo, lo tendrá Salva, que se ha ido a Narnia. Sí, lo tiene Salva. ¡Ah, mira, es aquí, Albert! ¡Ah, sí, aquí! Mira. Ponlo. ¡Ahora sí! ¡Ya! ¿Qué os he dicho de esta pared? ¿Pero ahora que nos cogemos el tótem o no? Ah, no, el tótem es para esto. No, ¿qué coño? ¡Entrad! Vale, hay una especie de... algo. Oh, qué chulo esto. Hostia. Hay que poner una mano aquí. Miramos el libro a ver qué más... ¿El tótem lo hemos perdido? El tótem ya... ha desaparecido, ¿no? Esto es un escape room, ¿sabes? Se usa una vez solo. Vale. No se puede tirar de nada. Vale, aquí vamos a mirar que... hay una mano aquí. ¿Qué dice el libro, Albert? No dice nada más. Yo a lo mejor creo que yo revisaría los dibujos. Oye, no te pongas chulito, ¿eh? Hostia, no, pero es que está leyendo el chat y va de guays. Es tontísimo. Mira, rotar, espérate, rotar. Amigo. Oh. Estos bloques rotan. Se pueden rotar cosas. ¿Hacen algún dibujo, Mote? Aquí hay como una banana. ¿Cuántos hay? Cuatro, ¿no? Yo no veo ningún dibujo. ¿Cambia algo en el centro? A ver, mueve. No. ¿No? A ver. Fijaos en los dibujos. Nos dicen en el chat. El dibujo es... Vale, un señor que levanta las manos con espadas. Luego son tres señores, tres, ¿no? Tres mares y un señor con tal. Y luego está un señor con muchas cosas. Albert, ¿y, si, y tirarle agua a los bloques, por si acaso? Atacarlos no, ¿no? ¿Traigo agua? A ver, el problema aquí es que estos bloques tendrían que enseñarnos un dibujo. Sí, o sea, he leído el chat. Traigo agua, a ver si fuera algo de esto. Ya se ha bugueado el juego, tío. No va por aquí la cosa. Ah, ¿y si tenemos que encender con fuego esto? ¿Tenéis fuego? Prender brasero, sí, sí. Vale, habrá que hacerlo en algún orden en concreto. ¿Y cómo prendemos el brasero? Muy bien, esta idea ha sido mía. Pero os fijáis, este juego, tío, es ¡Ay! El brasero como Breath of the Wild. Vale, y ahora para... Vale, los dibujos, perfecto. En la izquierda, entonces, ¿qué hay? Vamos a ver vale, el libro. Os lo digo yo, ¿vale? Os lo digo yo, ¿vale? En la izquierda... Gira, Mote. ¿Otra vez? Gira, Mote. ¿Ese? Deja. Ese, vale. Sí. Gira. Ahora este, gíralo. ¿Este? No, el de antes, era el de antes. Gira. ¿Por qué sabes que era ese? Este. El de las espadas es. Vale. ¿Por qué sabes que era ese? ¿Este? Sí, y ahora el otro, espadas aquí también, Mote. Albert, llevo muchos años haciendo puzzles como de Legend of Zelda. Y ahora aquí también espadas, ¿vale? Vale, perfecto. Vale. Y ahora pulsamos el botón. ¿Sí o no? Ha empezado a llenarse de agua, ¿eh? Salva, puto cabrón. No era esta. A ver, mirad el... Sí. ¿Sí o no? No sé. No pasa nada. Salva, sí hay agua. Se está llenando de agua. Hostia. Venga, vamos a hacer el otro. ¿Vale? Venga, va. Vale, el siguiente... Vale, hemos hecho el primero. El siguiente, que es la línea de abajo... Son tres mares, ¿vale? Este, y el perfecto. Es el de. Vale, el del señor que levanta cosas. Este, vale. Ahora, dale al botón. Me da un momento que no sé si es este. Vale, y el último. Es... Son tres señores que levantan. Todos. Vale. Y las familias. No, Mote, ese no. No, las familias. Ahora son las familias. ¿Qué es? Pero enteros, ¿eh? Sí. Este. Vale, este, dale ahora, dale. Sí, ¡vamos! A cascarla, se pensaban que íbamos a morir aquí, pues a cascarla todos. Mirad lo que pone el dibujo ahora. Que es el sitio que hemos visto antes, ¿vale? Es el escarabajo que hemos visto antes, vamos para atrás. Necesitamos el medallón desde la cripta, ¿no? Dice. Es aquí. ¿Algo aquí? ¿Nos hemos dejado algo dentro? ¿Puede ser? Cuidado, esqueletos. Requiere medallones, aquí pone. 1, 2, 3. Para coger algo requiere medallones. 3 en concreto. Vale. Entiendo que aquí dentro no encontraremos más. Tienen que estar por fuera, ¿no? Deduzco. ¡Ah! Ahora vale. Sí, lo que dicen aquí, que vayamos a los símbolos y cabemos. Amigo. Vale, a los símbolos. Vamos para allá. ¿Has visto qué pala tengo? Es dorada, como Minecraft. Vale, vale, perfecto, perfecto. ¡Ojo, ojo! Mira, tengo miedo. Cuidado, esqueletos, esqueletos. ¡Salva! He cogido un medallón. Sigo un esqueleto lleno de tierra. Es que no se entera, es que en The Division era igual, en Resident Evil. Sí, pero he cogido. A ver, yo cojo el medallón igual, y vosotros matáis. ¿No? Igual, no sé, me parece de pedo grullón. Hubo una vez, Albert, están en este. Simplemente a mí me estaban matando y el tío estaba mirando, sin disparar. Solo mirando. Vamos, Albert, faltan dos medallones. Mirad esto, ¿dónde creéis que es? Hay una. Faltan dos medallones. Sí, sí, pero que ha actualizado el dibujo. Salva, ahora es en otro sitio. Voy, a ver. Que hay una cascada de agua y diría que es en la entrada, ¿no? Hay unas rocas como de subida y hay una. Un sitio para cocinar, una hoguera. Y una cascada de agua. Entonces sí es en la entrada. ¿Es en la entrada? Vamos para allá. Sí, es donde estaba yo antes, que había como una especie de. El que te he dicho que tú has dicho que no es escarabajo, que era un cangrejo. Suerte que hay gente que estaba el otro día y te están diciendo, Mote, que te llevaba del carrito en el Resident Evil mientras te mataban. ¿Quién? ¿Tú a mí? ¡Qué huevos! ¿Quién me ha disparado? Cuidado, cuidado. ¿Me ha disparado un bicho? Cuidado, cuidado. Ya, pues, cuidado, pero me están disparando, cabrón. ¿Por qué no disparar? Fuera, fuera, fuera, fuera, fuera, aquí que nos matan. ¡Auch! Fuera, fuera, fuera, fuera. Me matan, ¿Qué es esto? Me han matado. Al agua, al agua, al agua, al agua. ¡Ah! Allá me ha matado. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Agua, agua, agua. Aquí hay gente, tengo uno delante. ¡No! ¡Me han matado! Venimos en son de paz, nosotros también. No, no ataquéis a nadie, que vienen en son de paz. ¿Cómo se escriben mensajes? No sé exactamente cómo era. Nosotros también. Vale. Yo diría que no era tan vale, lejos, Mote. No, es que la cascada está aquí, tío. No sé qué hemos hecho. Pero no es la cascada donde. Sí, es en la entrada. Estábamos antes que tú has dicho, hostia, es un escaparate. Es un escarabajo y era. Ahí estaba la hoguera. Vale, creo que es aquí. ¿Vale? Ahí a la derecha, Albert. Tú mira esa zona, Salva. Estaba vale. Por ahí. Y vamos con Mote. Pero el problema son estos esqueletos, Mote, yo no sé cómo lidiar con ellos. Aquí, hay esqueletos normales. Mientras sean esqueletos normales no hay problema. El problema son los otros. Nosotros, que no sé cómo se matan. No sé los veo. Vale, tú dices que es por aquí. Pero el problema es que yo aquí no veo la cascada, Mote. Cuidado, cuidado, cuidado. Aquí alguien. Cuidado. Ahí voy. Sí, cuidado, cuidado. Nada más, bueno, que me dispara. Me ha matado otra vez. Vale, salgo de aquí. Pero ahí, ¿has visto que hay agujeros ahí hechos? De quemado, de cavar. Guau, viene a por mí. ¡Ay! ¿Dónde? ¿En donde hay una pared con cosas en la pared pintadas? No, donde he cocinado antes el pollo. Sí, sí, le he hecho yo esos agujeros. Que no sea por aquí. Voy a volver a... ¡Ay! Mira, un cofre. He encontrado aquí un cofre de saqueador. Que si conseguimos terminar esto lo venderemos. ¿Qué pasa? ¿Qué es esta música tan... Oye, voy a mirar otra vez el dibujo porque... Sí, yo es que no... Dicen que es la cascada. Sí, sí, es ¿vale? que es la cascada. Sí, la cascada, de la cascada. Mira, el circulito salva... Ay, estás aquí, ¿no? El circulito es el punto. Ah, vale, ya sé dónde es. Ya ¿sí? sé dónde es. Solo he cavado justo ahí 10 veces. Vale. Es aquí. Es aquí. Ah, aquí. Es aquí. ¡Vamos! ¿Esqueletos? Cogido, vale, tuyo, Salva. Hay que matar, Salva. Esqueleto, Mira cómo corre el hijo de puta. Es que siempre igual. Siempre igual, tío. Es acojonante. Con su trabuco sin balas. ¿Has cogido el de eso? Sí, lo tengo, lo tengo. Venga, va, la última. Bueno, pues nada, ¿quién ha encontrado los dos? Esto tiene pinta de la parte de arriba de la isla. Si os fijáis, se ve mar. Ah, vale, hay una roca con cara de... cara. Una roca con cara, no con cara de cara. Vamos para arriba. Vamos para arriba, caliente. Oye, fuera ahora, dejando de lado la coña, os dais cuenta de lo que ha mejorado Sea of Thieves desde que lo jugasteis en la beta, ¿no? Sí. Es totalmente un juego diferente. O sea, la... Eo. ¿Qué? Pollo. Vamos para arriba. Hay disparos, no son nuestros. ¿Quién nos dispara? No, no, no, son otra gente que está haciendo quest, no nos metemos con ellos. De hecho, es eso, es que al menos aquí tienes una secuencia de misiones que hacer y ahora ya, fuera bromas, está bastante chulo el hecho eso de que te tengas que buscar tú la vida para hacerlo y tal. Bueno, simula. No sé, yo diría que es arriba del todo, hay una piedra con forma de cara y diría que está arriba del todo. Simula un poco el concepto de pirata, ¿no? Que es, hay un tesoro y con las pistas que vas encontrando, lo hemos visto en 25.000 películas, a intentar encontrarlo, ¿no? Sí, y que esto de marcarte tú en el mapa las cosas y tal, bueno, tiene un punto de aliento de lo salvaje. No sigas por ahí. Date media hora entre referencia y referencia. Mira, aquí tenéis munición. ¿Veis este...? ¿Sabes las ganas que tengo de hacer ahora, verdad, Salva? Sí, pero no lo hagas. No lo hagas. ¿No lo hago, Salva? ¿Eh? Vale, es aquí, Mote, es aquí. Es aquí. Pero no me parece justo, Mote, porque yo he estado trabajando para encontrar los medallones y ahora me los voy a perder. No, te esperamos, va. No, ¿qué coño esperar? Cama ahí. Yo quiero verlo. Sí, llegas. ¿Esqueletos? No llego. ¿Llego? Me encargo de hay otro. Se abrirá aquí un de dentro de poco. Hay que esperarse un poco. Vale, cojo el medallón y espero a este señor. Ya está, ¿eh? Vale, vamos para abajo, volvemos. Y esto es un capítulo de la campaña, por así decirlo. El primero de no sé cuántas hay un montón. ¿Ah, sí? Sí, son historias que puedes ir haciendo. Y obviamente al acabarlas, pues recompensas, cosméticos, bla bla, títulos. Que al final, como decía, es la progresión que sigue. Mira, ¿has visto a ese señor ahí abajo? Sí, esto es... Hay determinadas misiones que son de comercio y te dicen, oye, tienes que traerle pollos al hombre que está en no sé qué isla antes de las 6:30. Tú tienes que rápidamente buscar pollos en alguna isla y llegar a este, si fuera este el objetivo. Y vendérselas. Es una forma de... otro tipo de misiones que hay. ¿Estás con nosotros, Alba? Estoy en el sitio donde se tiene que poner el... Vale, vamos para allá. ¿Me sigues, Mope? Sí, pues ahora... pues un juego de este tipo para entrar a hacer cositas. Por aquí, por aquí. Bueno, al menos ahora el juego ya lo han dejado con el 8 que le pusimos. ¡Auch! Me ha envenenado. El tema sobre todo, y yo creo que es un... una cosa muy buena que tiene este título en comparación con otros online, es que al no haber progresión, o sea, tú entras y juegas cuando te dé la gana, no te estás perdiendo nada, no estás perdiendo poder, ni nivel, ni ítems, es entra, diviértete, pasa un rato y se acabó. No sigue la tónica de tengo que jugar 20.000 horas para estar arriba. Vale, perfecto. Mira, se abre. ¡Vamos! ¿Qué es esto? El Shortbreaker. Vigila porque... ¿Ya lo tenemos? Pero... Sí, pero habrá que hacer algo con él. Sale una bola. Comienza la gran aventura. ¿Cómo que comienza la gran aventura? Que esto era el prólogo. Que son la una de la mañana. Que esto era el prólogo, básicamente. Volvemos al barco. Pero reúnete con la... ya está hecha, por vale, vale. Decir. Reúnete con la persona misteriosa en cualquier avanzada. Hay que ir a un punto avanzada. Vamos, vamos. Ah, o sea que hemos hecho la misión. Cuidado, esqueletos. Uy, ¿qué nos vamos? Ah, vale, está todo, pero aquí hay uno más. Vale, cojo el S-Road y nos vamos a un puesto de avanzada. Y podría ser que hubiéramos completado el primer episodio. Pudiera ser que este fuera el primero, lo cual... El cofre. El cofre. ¿Dónde está el cofre? Vamos para allá. Cuando nos dicen el cofre, ¿qué quieren decir? El cofre que teníamos guardado en nuestro barco. Espero que no lo hayan robado. Ah, mira, ahí nos saluda gente. Esto es posible lo que nos decían, que debe ser jugoso y que nos podrían querer robar. Lo dejaré aquí. Vale, el siguiente punto avanzada... Uy, cuántas marcas tengo. Ah, no, en medio de la cueva hay un cofre, nos dicen. Ah, es verdad, que me lo he dejado antes. Vale, déjalo, no vale la pena por el dinero que nos van a dar. ¿No? No, no vale la pena. Lo voy a buscar, si quieres. Vale, puesto avanzada. A ti no te vale la pena porque no vas a volver a jugar en tu vida, ¿sabes? Mote, mira bueno, aquí. Pues yo te digo que sí, Vamos a ir al sudeste, al puesto avanzada de Ancient Spire. Que es al sudeste. Venga, va, sí. Así. Oye, ¿vamos a buscar el cofre? No, que es poco dinero, en serio, no vale la pena. Si conseguimos entregar esto... Que alguien se vaya al timón y vaya girando a la izquierda, que no nos estampemos. Que tenemos las velas bajadas, ya voy yo. Izad velas, hacia arriba. El otro. ¡No la bajes! ¡Ah! ¡No! ¿Por qué la has bajado? Porque estaba... Reparad, que alguien conduzca. No puede ser. Es que es increíble, digo. Y dad velas. Agua, mote, agua. Estoy girando. Estoy controlando, ¿vale? Vale, ahora, venga. ¿Suroeste? Izad velas hacia abajo. Sudeste. Vale. Rumbo sudeste. Izad velas hacia abajo y rumbo sudeste. ¿No te puedes coger tú el timón? Me fío muchísimo más. Sí, mejor. No me deja. Está este tío. No, sudeste sé dónde es la S y la E, ¿no? Sí. Hasta ahí, pero está. Ya lo llevo yo y así vosotros hacéis vuestras cosas. Deja de saludar, Albert. Ay, espera, que no me acordaba de esto. Ah, ¿dónde está para bailar? Aquí. Tan. Hay que ir sudeste. Cuidado. Oye, pero hay rocas aquí delante. Hay que esquivarlas, Salva. Pero no veo nada. Ahora vengo. No, ¿dónde vas? Vale. No veo nada con la... Hay que ir a la derecha. Perdón, izquierda. Mierda, que viene, viene el megalodón. Viene el megalodón. Izquierda. ¿Qué es eso? ¿Un tiburón? Sí. ¿Motes ha ido en serio ahora? Oye, ahora en serio, ahora que nos estamos teniendo el fuego, mola. Ah, es una pasada, pero hay un megalodón que se nos acerca. Había que llegar rápidamente a... Izquierda, Salva, izquierda, totalmente izquierda. Vale, sí, estoy. Es esa isla que tenemos a nuestra izquierda, que tiene como un puente. ¿La ves? No veo ningún puente. Son dos rocas y... Ah, vale, sí. Uy, pues tengo que girar mucho. Sí, izquierda, isla izquierda. Es como la isla Taura, de Wimwike. Vale, y ahora giramos velas. ¿Dónde ha ido Mote? Estoy aquí. Ah, vale. Nos atacaba un megalodón, Mote. ¿Voy bien? Sí, ¿no? Sí, vas bien. Recto. Y ahora yo quiero entender que habrá que poner el Slowbreaker en el cofre. Colocar, sí, vale. la cerramos y recogemos el cofre anterior. Vale. Vale, Que alguien frene. ¿Frena? ¿Mote? Vale, Mote no está. Ah, sí. Vale, y vamos hacia la persona misteriosa que está en la taberna. Y que teóricamente nos aceptará esto. ¿Viene Salva? Sí, pero ¿has cogido el cofre también? Sí, sí. Sí. ¿Dónde estáis? ¿Vale? En la isla. Quita eso. No estropees. ¿Dónde está la taberna aquí? Esperadme, esperadme, que quiero verlo. Arriba. No te creo. Esperadme. No, no esperes, Mote, vamos muy rápido. No, perdona una cosa. Cuando uno se ha ido, ¿quién estaba conduciendo con el megalodón? ¿Con el qué? ¿Con quién has dicho? ¿He subido las escaleras estas? Sí, sí. No sé dónde está la taberna. Hostia, me he caído, chaval. Aquí arriba. ¿Dónde? Arriba del todo de la isla. Yo me he caído. Cuando has pasado por ahí, Albert, date cuenta que hay una... Sí, hay un saltito... Por donde puedes caer. Espera, que vuelvo para atrás. Ah, sí, a Mote sí que lo esperas, pero quien te ha llevado con el megalodón, no. Eres muy feo, Eres muy feo. ¿Muy qué? Muy feo. Una cosa horriblemente fea. ¿Te podrías hacer cualquier personaje y has elegido este? ¿Por qué? ¿Sabes que no se puede cambiar ya nunca? ¿La próxima vez que entre? Yo estoy en la taberna, ¿eh? ¿Estás en la taberna? ¿Cómo que no me puedo cambiar el personaje? Se llama el unicornio, se llama la taberna. ¡Qué caos! Total, mira, lo está aquí arriba el tío. Vale, vamos para adentro. ¿No me puedo cambiar el personaje? No. ¿Cómo que no? ¿Por qué no me deja dárselo? Abrir. Recoger. Great Ramsay's ghost. I heard all the stories, but to actually hold the Shroud Breaker in my hands, I never thought I'd see the day. Something's wrong. There should be four jewels set in the base that grant the Shroud Breaker its power, but they've been removed. Without them, you won't last 5 minutes in that fog. Cuatro joyas. Now let me think. I did hear tell that Captain Briggsy made it to the shores of gold. If that's true, she might know the whereabouts of these missing stones. Not that she'd ever say. Sometimes, even the best pirates fall victim to their greed or hatred, and it changes them. Strips the flesh from their bones, gives them power, but twists them up inside. Briggsy is one such abomination. People call them skeleton lords, and most pirates flee at their approach. Not even the Order of Souls dares challenge them, and rightly so. But you are going to have to hunt one down. Que cazar a un lord esqueleto. I have eyes and ears across the Sea of Thieves. If you gather any of the missing pieces, I'll see they're restored to the Shroudbreaker on your behalf. For now, head to Plunder Outpost and speak with Madame Olivia about Briggsy's whereabouts. Remember, skeleton lords are not to be taken lightly. Pues muy bien. Historia completa. 3.000 monedas. Y hemos hecho el primer capítulo, sí. Que entiendo que el segundo habría que hacerlo en la isla que nos han dicho. Sí. Bueno, pues ¿Qué os ha parecido? Y muy bien. Me ha gustado. Mira, elogio desbloqueado. Bueno, esta es la primera de muchas. Ah, mira. Obtenido el sombrero del señor de los piratas. Un verdadero honor. Ahora, si venís aquí, mira, os lo voy a enseñar a los dos. Si venís aquí abajo. ¿Estás ahí, Mote? Un segundo. ¿En qué estará Mote? ¿Qué crees que estará? ¿Salva? Aquí está, aquí. Vamos aquí abajo. Y técnicamente se nos ha desbloqueado un nuevo cosmético por haber hecho esta aventura. Que deberíamos tener. A ver, ¿dónde se va? ¿Por qué no bajáis por las escaleras? Es por donde he subido yo. ¿Hay escalera? Ah. Vale. Esta es la tienda de armas y aquí está la tienda de ropa. Y si no lo tenemos ya en el cofre, que pudiera ser que lo tuviéramos, sí, aquí está. Sombrero del señor de los piratas. Aquí está. Muy bien. ¿Qué ¿Dónde es? Está? No lo veo. Ah, sí. Ah, qué chulo. ¿Veis? Pues esta es la única progresión al final que tienes en Sea of Thieves. Dinero para comprar más cosméticos y cosméticos especiales que te dan en misiones. Este en concreto está muy chulo. Pega muy bien al menos con el traje Fashion Victim que llevo yo. Mira, Mote, ahí lo lleva. Y Sálvalo. Ahí está. Bueno, pues hasta aquí la taberna de esta semana, ¿o qué? Sí, porque yo creo que no sí. Nos da para la segunda. No nos da para la segunda. No nos da. La semana que viene, pre-3 o qué? Sí, sí. Si encontramos cocos, sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Pues... hasta aquí. Espera. No. ¡Ay! No. ¿Hacemos música todos? Venga, dale al instrumento. Vamos a despedirnos. Sí, pero a mí me gustaría cambiar de personaje, seguro que no se puede. No se puede. Salva, tienes que eliminar el personaje y quedarte otro. Pero bueno, pero tampoco pierdo demasiado, ¿no? Sí, ahí, Mote, ahí. Coge otro instrumento, Salva. El tambor. A ver, ¿dónde está el tambor? Pam, pam, param, pam, param, pam, pam. Param, param, pam, param. ¡Hala! Hasta la semana que viene a todos. Adiós. Hasta luego. Un abrazo.